¿qué onda con eso? ¿Cuándo nos pagan? Porque ya tengo comprado lo que tengo que comprar. Dale, ¿no? Déjeme, terminemos de grabar. Un micrófono de 3.000 me venden así como este, para eso. O sea, para eso. Pues voy a comprar la cámara y el micrófono, ¿no? ¿Qué bobo que me decís? Bueno, vamos un par de toques ya. Dale, vamos. Segundo programa. La hotelera rica. ¿Qué? ¿Arranca vos? Me la paso hablando yo y me vas a arrancar encima. Dale, conductor. Hola, acá estamos. Con sonrisa, ahí, como buena onda, como si fuera buena onda. Como si fuera, dice. Mirá quién habló. Socote. ¿Me da un adelanto? No. Adelanto nada. Cero adelanto. Dale. Hola, acá estamos arrancando con el segundo programa de nuestra tercera semana de capacitaciones sobre edición de audio auspiciadas por Puntos de Cultura. Exactamente, Radio Comunitaria El Aguar y Ibai, estamos haciendo este programa en nuestra radio, la 107.3, pero este material que lo vamos a estar compartiendo para el mundo, ni más ni menos. ¿Cómo le va, Nahuel? Y todo bien. Bien. ¿Y usted cómo anda? Muy bien, me alegro. Ya sé, como si hubiese sido otro día, ¿viste? Bueno. Acá estamos como Crotty. Los 120, días de programación. 128 horas de programación. No nos preguntemos cómo estamos, malísimo lo que hice. Sí. ¿De vuelta? ¿Todo? Sí. Dale. Vamos de vuelta. Se va a poner a editar todo eso, Lautaro, todo al principio. Vaya. A ver, hola, acá estamos en nuestro segundo programa de va vuelta. Nada, ya está, que se cae. Hola, acá estamos en nuestro segundo programa de capacitaciones sobre edición de audio en nuestra tercera semana en la radio comunitaria El Aguar y Ibai. Estamos haciendo exactamente este programa auspiciado por Punto de Cultura y que en esta ocasión, ya lo estábamos diciendo, vamos a hacer edición digital de audio y de eso se va a tratar el programa y también de todo el proceso para poder armar las artísticas, para poder armar esto de audios que sirvan para la radio, que pueden ser radioteatros, que pueden ser artísticas, como se le llama, las presentaciones, los separadores, que pueden ser tandas, pueden ser publicidades, bueno, un montón de cuestiones que vamos a estar hablando en este programa. Mi nombre es Nacho Aguilar y quien me acompaña, Nahuel Simois. Así que vamos a darte las vías de comunicación, no sé si te parece. Sí, estamos en Radio Comunitaria La Ibai. Nuestro teléfono es 261-3057-484. Nuestro Facebook, Radio Comunitaria El Aguar Ibai. Instagram, Comunitaria El Aguar Ibai. Y para pedirnos también todos los datos, digamos, y todo el material que estamos generando, nos podés escribir a nuestro correo electrónico comunitaria elaguaribai@gmail.com. Aguar Ibai, como siempre decimos, es Aguar Ibai con B alta y Y al final. Una I latina primero y una Y después. Y así nos estaremos yendo a nuestro primer corte musical. Exactamente. Sí, señora. En efecto, mi querido. Y Nero, ahora en este tema pone ¿A quién le importa de Thalía? Al Nacho, no más le gusta. De Paulina Rubio. ¿Qué les pasa? Vamos, ¿vale? Dale. Y bueno, acá estamos en nuestro segundo bloque de nuestro segundo programa de edición digital de audio. En este caso vamos a entrar a hablar de todo el proceso. Es importante entender que hay todo... Es importante la gente que no pasa nada. Segundo bloque de vuelta. Y bueno, acá estamos en... Me sale igual. Y bueno, acá estamos en el segundo programa. No, pero yo hablo en riojano. ¿Riojano? En riojano, viene ahí. Y bueno, acá estamos en el segundo bloque de nuestro segundo programa de la tercera semana de las capacitaciones de edición de audio por Puntos de Cultura. Y vamos a entrar a hablar ahora de la parte de grabación casera, ¿no? Ya tenemos nuestra grabación en la radio, estuvimos explicando los micrófonos de la semana pasada, cómo funcionan los elementos de la radio, cómo funcionan los cables, y siempre, obviamente, hay que tratar de aspirar a tener la mejor calidad, siempre tratar de tener lo... ¡Qué tarado! Pero no me miré. ¿Sabés que no voy a tomar sopa? ¿Sabés que voy a tomar sopa? ¡No me miré! ¿Te das cuenta que estoy abriendo la sopa para tomarla y me estás mirando? ¡Qué estúpido, Julio! ¿Sí, te das cuenta? Voy, agarro la soda, la abro y hago esto. ¡No me miré! ¡No me miré! ¡No me miré! ¡Serviste un vaso de agua, güey! Este ya por ahí se viene el eructo y lo dejo ahí. Me sale por los ojos el eructo. Dale. Pero presta... presta atención así, suma. Deja esa. No me miré. No. Dale, vamos. Presta atención. Presta atención. Vos me estás prestando. Qué tarado. Qué temazo, loco. Dale, vamos. De mí para mí. Bien, decíamos cómo grabar. Bueno, empezamos de vuelta. La grabación casera. La grabación casera. Podemos tener todas nuestras herramientas, los mejores micrófonos, y siempre hay que aspirar a tener lo mejor, pero a veces no lo tenemos. Y hay que entender también que las herramientas sirven si las sabemos utilizar, ¿no? Y eso se trata. Un buen celular o un celular medianamente bueno que grabe más o menos, hay que saber cómo sacarle el provecho, ¿no? Así que de eso se trata. Pero me están llamando. Bueno, señor, si quiere pasar, claro. Casi. ¿Quién era? ¿Yo? No sé, alguien de Buenos Aires. ¿Vamos? Vamos. Bien. Oh, loco, deja de concentrarte, ya. Hay que ser pelotudo, ¿no? Bien, decimos, y vamos a entrar a hablar de la grabación, porque es muy importante entender todo el proceso y que la edición, en todo caso, es uno de los tantos pasos para poder llegar a tener estas artísticas, para poder llegar a tener este material que queremos realizar en nuestra radio. Y hay que entender que es una de las partes, ¿no? La grabación también es muy importante y muchas veces, si no se graba bien, es poco lo que podemos llegar a hacer con el material, con la edición. Se puede zafar, se puede hacer algunas cosas que estén bien hechas, pero... Si no está bien grabado, es muy difícil el resto. Entonces es importante entender que la grabación es muy importante. ¡Dale, Choca! ¡Tu cara, loco! Pues hay que poner una... Vamos, concentrado. ¡Vos, me estás llamando! ¡Son tarados! ¡Eh, la primera vez no te llamé yo! No se puede grabar con vos, Nacho. Taladera, nos echamos acá. Más señor. Y bueno, pero hay que grabar los 5, porque tenemos muchas cosas que hacer. Vamos. Tienen que hacer tareas, pibe. Escucha, escucha. Te la voy. Escucha, escucha. Bueno, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? Y a vos. Las profesoras. Bien. No. Bueno, entonces, si tenemos un celular y estamos en nuestra casa y tenemos que hacer una grabación, ¿cómo lo haríamos? Si acaban algunos de los consejos. Primero, grabar con cierta distancia del micrófono. ¿Por qué? Porque ahí pasa algo que se llama popeo, que eso es lo que hay que evitar. El popeo es cuando se graba y hace así, como popeo, popeo. Satura la P, justamente porque tiene unas características, esa letra en particular, que hace que sature. Entonces hay que tratar de que eso no pase. Siempre grabar con distancia para que tampoco entre el aire. Siempre, por supuesto, tratar de estar en lugares que se escala poco ruido. No grabar en... ¿qué lugares? Un baño, por ejemplo. Un living que rebota todo en la casa, que uno aplaude y se siente como un eco enorme y se escucha en todos lados. Tratar de no grabar en esos lados. Sino grabar en lugares más bien cerrados y de contextura... digamos, las paredes o los lugares donde rebota el sonido sean lugares suaves y como con la textura de los lugares sean porosas, ¿no? hay que pensar siempre, y esto hacemos una comparación también, que es con como el agua, volvemos a la comparación del agua, cuando uno riega con una manguera, ¿no? Cuando uno riega con una manguera, riega una baldosa y el agua rebota, ¿no? En cambio, si uno riega a un pasto, por ejemplo, el agua rebota bastante también, pero rebota menos y se mete dentro del pasto. De eso se trata la... así mismo funciona el sonido. Si uno le habla directamente a una pared derecha, una pared recta que rebota todo, el sonido también rebota. En cambio, si uno le habla a telas o a unas cortinas, si tiene lugares con cortinas, tiene lugares con ropa, si tiene este mismo estudio en el que estamos ahora, que tiene como los paneles acustizados especialmente para eso, el sonido no rebota tanto y se escucha con mucha mejor calidad. Entonces de eso se trata para poder grabar. Otra de las cosas que recomendamos, justamente, el mejor lugar para mí, esto es una opción para mí, es un placar. Donde estamos en el medio de la ropa. Te metes en el placar, de las perchas esas que están colgando, te metes en el medio del placar con las perchas y ahí en el medio de la ropa van a decir que uno está medio loco, pero bueno, está metido ahí adentro y ahí se puede hablar y ese lugar no rebota tanto, ¿no? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Ese lugar es un lugar que tiene muy buena calidad porque aparte la ropa tiene esa textura que hace que absorba el sonido y que no lo rebote. Otra de las cuestiones para tener en cuenta cuando uno graba en justamente caseramente es ponerle una media. Yo lo que hago es poner una media o una tela en la parte del micrófono del celular, ¿no? Se le pone esa tela para justamente también evitar que haya aire, que entre aire de nuestras respiraciones o que entren los soplidos de nuestras respiraciones, o también evitar el popeo del que estábamos hablando, ¿no? Que no haya esta saturación. Hay que tratar de escucharse a veces y cuando hemos grabado, tratar de escucharnos nuevamente eso que hemos grabado, a ver si tiene calidad, y escuchar justamente que no haya saturación, que no esté tan fuerte el volumen de recepción que se escuche como un ruido, como algo que está rompiéndose, ¿no? Como un que es como un golpe que hace. Entonces tratar de escucharlo y compartirlo. ¿Cómo se comparte también estos audios si hemos grabado y queremos compartirlo? Siempre mejor tratar de hacerlo mediante mail, por ejemplo, usando plataformas como, bueno, los mismos mail o WeTransfer, por ejemplo, y no directamente por WhatsApp. ¿Qué es lo que hace el WhatsApp? Achica el archivo para que pueda entrar, para que pueda viajar mejor, porque WhatsApp quiere que todo sea más liviano. Pero si es más liviano, le estamos sacando información. Y si le estamos sacando información, le estamos sacando calidad también. Entonces, si se envía directamente ese WhatsApp mediante ese audio mediante WhatsApp, va a restarle calidad. Entonces, ¿qué opción también puede ser cuando se envíe por WhatsApp? Enviarlo como documento. Esa es una de las opciones. Porque no le resta calidad a ese audio. Esas son algunas de las consideraciones y algunas de las cuestiones a tener en cuenta. Es importante tener en cuenta que si una grabación está muy mal hecha, es muy difícil corregirla. Por más clara que la tengamos en el audio, por más clara que la tengamos en la edición, todo, podemos hacer que quede más o menos bien. Pero si está mal hecha, es muy difícil que eso se termine revirtiendo. Así que a tener en cuenta eso y a tener en cuenta que es importante grabar bien, grabar con calidad y grabar todas las veces que sean necesarias. No sé si han visto ustedes cuando en el cine se graban películas o cuando vemos las producciones, las películas, las series y todas estas cuestiones, que se graba una vez, se graba dos veces, se graba tres veces, se graba cuatro veces, se graban cinco veces, bueno, se graba un montón de veces para después tener mayor cantidad de opciones para elegir cuál es la mejor. Así que de eso se trata alguno de los consejitos que hemos dicho, bien cortitos para grabar caseramente. Bien cortitos. Bien cortitos. Bueno, cerrá ahora con... Bueno, que me den así que cierre. Dale, amigo. ¿Qué querés que cierre? Que cierres. El coso, el bloque. Ajá. Y bueno, así ya con esta información nos vamos a nuestro tercer corte musical. El segundo, pelotudo. No, el segundo corte musical, el tercer bloque. Vamos a vuelta. Y bueno, ya con esta información nos vamos a nuestro segundo corte y ya estaremos regresando con nuestro tercer y último... No, te fue quemado, en serio. Y bueno, ya con... Te puedes quedar quietito. Y ya con esta información ya nos podemos ir a nuestro pequeño corte musical y ya volvemos. Soy un crack, ¿viste? ¿Viste? Se la tengo clara yo. No me miré cuando iba a tomar soda, en serio. Pero no tomé soda, pero un poco. Caramba. Bueno, vamos con el tercer bloque. ¡No, pelotudo! Sí, pelotudo. Ya hicimos concepto de sonido, programas para editar, cómo grabar desde tu casa, explicaciones de P3 y WAV ahora. El negro va a ver una grabación de 40 minutos y se va a querer cortar el... Y bueno, pero no se comió, no se fumó acá la grabación, así que... Bueno, sí. Bien. Yo me la tuve que... Vamos. Y bueno, acá volvemos con nuestro tercer bloque después de un poco de música. ¿Y qué vamos a ver en este bloque, Nacho? Vamos a ver el formato, los formatos, los archivos de audio y que son importantes tenerlos en cuenta para... ¿Por qué hablas así? Que son importantes tenerlos en cuenta. Va, vamos vuelta. Y bueno, ya estamos en nuestro tercer bloque. Y en este tercer bloque, ¿de qué vamos a hablar, Nacho? Vamos a hablar de los formatos de audio, los formatos de los archivos de audio, ¿no? Cómo se terminan grabando y cómo se terminan guardando, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son estas características de estos audios y para qué nos pueden llegar a servir unos u otros? Las características son las MP3 y WAV. Esos son los dos más conocidos y los que más se utilizan. Y el Audacity también. WAV tiene la capacidad de poder, la OASI, que es el programa que estamos usando, y también muchos otros programas de edición, principalmente usa MP3 o WAV. Hay otros tipos de audios que también tienen, que también son compatibles, que es por ejemplo el OGG, que cuando uno lo guarda, que el OGG se usa mucho para el WhatsApp usa mucho eso, o el AAC, que son dos formatos y tienen esos nombres, ¿no? También el WMA. El WMA es Windows Media Audio, que es un audio especialmente para que pueda usar en Windows y pueda ser reproducido en Windows. Pero vamos a entrar a hablar de qué se trata esto del MP3 y el WAV. ¿De qué se trata? Principalmente de la capacidad de compresión. ¿Qué es la capacidad de compresión? Es cuánto se puede achicar un audio, obviamente que sin que pierda las características de este audio, pero cómo se achican estos audios para que puedan trasladarse mejor, para que los podamos llevar de un lado a otro, para que puedan servir como audio si uno lo quiere compartir y lo que sea. El WAV es uno de los audios con mejor calidad que hay, que es .WAV, es WAV corta, y tiene obviamente que pensarse como un audio con mucha calidad. Si tiene más calidad, tiene más peso, es más pesado. Entonces hay veces que cuando tenemos miles y miles de canciones, miles y miles de discos en nuestra radio y la estamos guardando, hay que pensar que quizá en WAV terminamos teniendo muy pesada la computadora, estamos llenando mucho la memoria sin tanta necesidad, porque el MP3 puede cumplir esa función. ¿Cuál es la comparación que se pone siempre? Es cuando uno tiene cuando uno ve una foto digital, una foto en la computadora, tiene, y uno toca el botón secundario en la foto y pone propiedades, tiene 1080 por 1970, por ejemplo. ¿Qué es estos 1970 y qué es estos 1080? Son la cantidad de puntitos o píxeles que hay, tanto horizontalmente como verticalmente. Cuanto más cantidad de puntitos en una imagen, mejor calidad, porque más se va a distinguir. Si ustedes vieron que cuando acercan la imagen cuando hacen zoom sobre una imagen digital, en un momento se empiezan a ver como estos cuadrados que no se entienden muy bien, que son los píxeles justamente, o cuando se ve pixelado. ¿Qué es lo que hace el WAV? Mantiene la mayor cantidad de imágenes o de puntitos en una canción, este, como una comparación. Y lo que hace el MP3, le saca estos puntitos. Entonces, le va sacando calidad. De todas maneras, tiene muy buena calidad el MP3. Sigue manteniendo la buena calidad, pero puede ir bajando. Y ahí viene una cosa que quizás no hay que conocer y que a veces no se sabe, que es este arco de tipos de calidades del MP3. La mayor calidad del MP3 es 320. ¿Sí? ¿Qué es una pila? Sí. Dame mi pila, gato. Dale, así terminamos esto. Yo presento los bloques y los saco nomás. La mayor calidad del MP3 es el MP3 320, ¿sí? Y de ahí para abajo va sacándole, entre comillas, estos puntitos a la foto, que en realidad es un audio, ¿no? 320, tiene 256, 228, 192, bueno, y así para abajo, y creo que el más bajo es el 56. Vamos a escuchar ahora un audio con 320. Ahí va un audio negro con 320. Y ahora vamos a escuchar el mismo audio con 96. ¿Y de dónde mierda va a sacar negro un audio? Se lo va a tener que inventar. Ahí te lo inventaba, vos pones cualquiera y así que bajo. Bien, esto hay veces que también hay que tener en cuenta que para escuchar las calidades y para escucharlo, hay veces que no hay. Hay que escucharlo de diferentes lados, digamos. Choca, por Dios, dale. Estás tonteando. Se me cayó la tapa. No, dale, vamos. Tengo hambre, eso es lo que pasa. Yo no he desayunado, no he comido nada, estoy cagado de hambre. Pero a mí no me importa, vos. Vale, yo te estoy diciendo que yo tengo hambre. Chango este. Bueno, estábamos... ¡Deja tocar la botella! No sé en qué estábamos. Me estoy higienizando, ¿te das cuenta que no me dejé higienizarme? Muy bien, para escuchar... Muy bien, para... Ahora, muy bien, para entender de qué se trata estas calidades, a veces que también hay que escucharla con buenos auriculares, ponerse buenos auriculares, escuchar con buenos monitores, a veces que estas diferencias no se terminan notando en los celulares o los dispositivos que tenemos para escuchar. A veces que termina dando lo mismo porque el mismo celular termina filtrando algunas cuestiones o los parlantes de las computadoras. El parlante de mi computadora no es muy bueno y a veces no me puedo dar cuenta cuando está bueno o cuando está más o menos malo el audio. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de editar, que eso vamos a ir para algunos consejos que van a ser seguramente en el próximo programa, algunos consejos para editar y para poder darnos cuenta si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Entonces si estamos editando en una compu que no tiene buen audio, hay que tratar de no hacerlo y ponerse unos auriculares. Bueno, eso ya lo vamos a estar hablando más adelante, pero eso principalmente es el MP3 y el WAV. El WAV puede servir, por ejemplo, para exportarlo cuando queremos exportar canciones. Hemos editado alguna canción. El WAV es mejor que el MP3 porque tiene mejor calidad. Obviamente se escucha mejor, con mayor nitidez, con mayor calidad. El MP3 no. Después tenemos un montón de otros formatos que son muy, muy importantes. El FLAC es otro de los formatos que no tiene pérdida. El FLAC es muy pesado, pero es el formato con el que se comparten las canciones. Entonces, si se guarda en FLAC, es la mejor calidad, que se va a escuchar muy bien en cualquier lado. Entonces, tener en cuenta que ese es otro. Entonces, esta diferencia, además de que se puede abrir o que no se puede abrir en ciertos lugares, los archivos, el punto MP3, tal audio punto MP3, tal audio punto WAP, tal audio punto FLAC, el FLAC es el que mejor se puede compartir, pero obviamente al tener tanta calidad y al comprimir tan poco, casi que no hay pérdida, es decir, que no les quita información a ese archivo que vamos a tener, tiene mejor calidad. Y básicamente de eso se trata. Y bueno, ya así vamos cerrando nuestro tercer bloque y vamos a ir a un poco de música y ya vamos a ir con nuestro último bloque. ¿Qué crees que soy para esto? ¿Te das cuenta que yo sirvo? No, mal. Y bueno, ya regresando a nuestro último bloque, nos estaremos despidiendo. Y ya mañana vamos a hablar sobre algunos consejos para editar. Estamos hablando cómo grabar casero, cómo entender los archivos. Y ahora consejos para poder escuchar mejor, para poder editar. Algunas cosas que tienen que ver con cómo entender y cómo saber si lo que estamos haciendo está bien. ¿Qué digo? ¿Que nos vamos? Nos vamos. Y bueno, así será hasta la próxima. Nada, no te la vayas a jugar mucho. No le vayas a meter mucha emoción, decimos. No meter mucha emoción. ¿Me lo corta, nene? Ay, dale, me lo pasé hablando. No seas malo, corta vos. Negro, gato.